Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 500. Así empezó todo, un abril de 2012. Pues aquí estamos, 500 después, aquí en Rutas Enemigas, ya sabéis, como siempre, voy a disfrutar el mogollón de retahíla habitual. Nos puedes escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales de archive.org y voz.com, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 500. Así empezaba, con una sintonía de nuestro maestro sintonizador y con los enemigos como era habitual en aquellos comienzos. En este caso, sangre, sudor y chicles de fresa. El sintonizador, habéis oído unos sonidos extraños al principio, pues nos ha preparado una sintonía nueva para arrancar este 500 a tope de caldera. Y con el primero con el que vamos a hablar va a ser con él. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado aquí de cumple, ¿no? De cumple. ¿Y qué pensabas cuando hiciste esta sintonía de 500? Pues hombre, había que hacer algo ahí apañado, ¿no? A ver. No, pues no, apañado siempre lo haces, más o menos. Más o menos, tú lo has dicho. ¿Cuántas? No, me lo tomé con calma. Con calma. No sé cuántas bañas. ¿Cuántas has hecho? Yo tampoco llevo la cuenta. 10 o 12, tranquilamente. Tranquilamente. Una racha ahí que te quedaste ahí. Hubo una que te gustó más, yo creo. Que estuvo más tiempo. Hombre, esta primera también estuvo bastante. Esa sí. De hecho, hay mucha gente que todavía la, claro, la tiene bastante metida en el cerebelo. Eso que no es. Bueno, en fin. Que si lo llegas a ver que iba a estar dado tiempo, a lo mejor lo hubiera grabado un poco mejor. Un poco más de vuelta. Si hubieras pensado que esto hubiera llegado a 500, ¿no? No, y, bueno, que todavía la oigo, digo, joder, esa batería. Bueno, en fin. Oye, ahí está. No, sí, aguanta. Pues nada, ya te pediré otra cuando lleguemos a los 600. Pues claro. O a lo mejor 700. Antes, que nunca se sabe. Vete preparando, por si acaso. Sí, yo ya sabes que. Hombre, antes, es verdad que en una tarde tal, o sea, me lo decías y al día siguiente ya lo tenía. Ahora ya me lo tomo con más calma eso. Bueno. Ya estás madurando como compositor de sintonías. Sí, va a ser eso. De aquí a hacer sintonías de, yo que sé, de Colgate o de cosas de estas. o de yo que sé, o de el, ¿cómo se llama eso? De un purito, como el sí. Carrusel deportivo. Sí, cosas. Sí, los jingles estos de Bueno, pues aparte de Diego tenemos más invitados, colaboradores aquí. Una de las que más la brasa da, por cierto, porque es muy brasera, pero bueno, la queremos también. Es Doña Flora, que siempre está ahí dando por saco. Te estoy escuchando, majo, que sí, me ha llamado brasas. Sí, bueno, pero con cariño. Oye, que yo venía aquí con alegría para los 500, que eres más viejo que yo, Bueno, en Rutas Enemigas es más viejo que yo. Por cierto, ¿está usted Tomás? Es que, creo que fue el Halloween anoche. ¿Qué hizo? Truco trato de este, y mira qué voz tengo para con un cazallero. Toda la puerta abierta todo el rato con los muchachos. A los muchachos cosas. Que son muy pesados con los caramelos, hombre. Es que si no te tiran huevos. ¿Y pasó eso? Leche. No, porque yo le dije, como tenéis un huevo, os tiro yo otro a vosotros, hombre. Podrío, además. ¿Cómo has aguantado 500 programas hablando tan mal? Que hablamos mal, hombre. Leche. Eso digo yo. Y hablando tan mal inglés. Y te tengo que pronunciar fatal y dices muchos tacos. Y con esa música del demonio que pones. Decíamos más. Que no se me olvida. Espera. Sí, es verdad que ajusta. ¿Pero por qué me ha estado usted ya? Pero porque sigues poniendo música de esa que solo se escucha el bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y yo les entiendo lo que dicen. Pues voy a poner de eso hoy. Pues solo dicen barbaridades. Bueno, me voy a tener que tapar parte. Los oídos, ¿eh? No creo. ¿Y esta no, gente? A ver, espérate. No, hay poca cosa hoy. Tampoco hay mucho. No, vale. Pórtate bien, ¿eh? Bueno, luego usted tendrá algo también que... Ay, yo siempre he traído música bailonga. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Para que aprenda usted un poquito de otra música. ¿De otra música? Sí, algo. Bueno, pues nada, doña Flora, vamos. ¡Hay tarta! No. Pues vaya. Yo creía que le va a traer usted, que... Hombre, yo soy la invitada, ¿no? Yo qué sé, pero como es una señora, una abuela, normalmente siempre llevan cosas, tarta, huevos fritos. Sí, claro, pues vente a mi casa y te hago unas croquetas. Vale, y los dos huevos fritos por si me quedo con hambre. Eso, no te va a quedar con hambre nunca. De puta madre. Bueno, y tenemos a una de las ausencias del programa pasado, no pudo venir, una de las bandas que va a tocar en la fiesta de Rutas Enemigas número 500. Por cierto, ya aviso, aquí por si acaso todavía alguien no se ha enterado por las redes sociales y demás, y los WhatsApp y toda la historia, que... Hemos cambiado de lugar y horario. El día es el mismo, el sábado 4 de noviembre, pero va a ser ahora en el Times, en el polígono, ahí en el paseo peatonal de Federico García Lorca, a partir de las 12 y media de la mañana, y estarán allí por Finian de Baches y Quick Lime. Y después nos trasladaremos a la cervecería Utopía y allí estaremos pinchando unos temitas, Víctor y el que os habla. Bueno, pues presento al ausente del otro día, Cipri, de Finian de Bachelor, bajista. ¿Qué tal, Cipri? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues aquí bien, recuperando, ya que no pude venir la semana pasada, digo, pues venga, vengo hoy. ¿Has venido porque algo no te gustó algo de lo que dijeron tus compañeros de ti? ¿O? No, hombre, jolines, y son no vienes gente súper respetable. No vienes con el turno de réplica, ¿no? Pero vengo, jolines, a cantar el cumpleaños feliz, tío, que eso es una cosa importante. Pues vale, tío, se agradece. Luego cantas, pero ¿vas a cantar tú? No, yo solo hago los coros. La voz principal otro, ¿no? Doña Flora, que la ve animada. ¡Ey! Yo sí, happy birthday to Jul. De todo lo que quieran. Bueno, pues vamos a empezar a poner música, si os parece, que no va a ser todo cháchara. Y la primera canción, la vais a... Bueno, aparte de los que estéis aquí, luego vamos a tener a Manel desde Barcelona enlatado. Y ya daremos un toque a los tres de Divergencias, a Gaby, Carlos y Fer. Y cada uno de ellos elegirá una canción. Y a vosotros, a los aquí presentes, bueno, a Cipri no, porque ha venido por sorpresa, pero bueno, podía haber sido también. Pero a los presentes que ya estaban... Lo buscas en YouTube. si hay tiempo, buscamos en YouTube y te metemos ahí de candida. También les he pedido alguna sugerencia y el primero va a ser Diego. Pues nada, presenta lo que vamos a escuchar ahora. Ojito, que yo tengo el oído muy delicado. Es un poco del infierno, te digo, sobre todo el final. Eso mola. Es que tiene gente rarísima en este programa. Empezando por usted. El final a lo mejor se le hace un poco largo, pero pues vamos a escuchar a Geese, que es una banda. Bueno, ya me dijiste el otro día que estaba como muy en boca de todos y tal. La verdad es que no lo sabía, pero sí que tengo un poco la teoría esa de que te dije también, que como no hay mucho que rascar, sí que rascar en el panorama, en cuanto sale una banda así un poco tal. Y yo qué sé, me gustó bastante el disco este que se llama 3D Country. Bueno, ya están sacando el 4D Country. Y la canción se llama Mysterious Love. Y pues mezclan un poquito. El primer disco era un poco más así oscurete, digamos. Y este segundo es más, bueno, un poco mezcla rock clásico así y tal con otras cosas, básicamente. Pues vamos a comprobarlo, a los G's. A ver. Mysterious Love. Bad. 20 pounds of glass of my Thank you. Pues sí que teníamos ahí un final un tanto dantesco, infernal. A ver, Majo, ¿tú qué quieres? ¿Reventarme los oídos? A ver el Diego ese. Ponte. Madre mía, lo que he escuchado. Bueno, pues ahí estaban Gis con Mysterious Love. Cipri, el otro día hablando con la banda, pues se habló de que había preparado para el sábado con las bandas, quiero decir. Por tu parte, ¿puedes aportar alguna sorpresa o algo? ¿O tenéis alguna cosa a mayores desde el miércoles pasado a este que se pueda contar? A ver, es que contar se pierde mucho. La cosa es verlo allí, o sea, sorpresas hay, claro. Hay cosas que hemos preparado especialmente para ese día, cosas que nos parecen guays, pero es que tienen que ser ese día, coño, si no, no es lo mismo. O sea, cállate ya, ¿no, Dani? No. Es que no te puedo dar más datos porque estoy fastidiándolo. Pues nada, habrá que ir. No, claro, es que es. No pillas las indirectas, Dani, no pillas sino las indirectas. Pues no, estoy un poco espeso. Chicos, todos los que lo estáis escuchando, hay que ir. 7 pavitos, por cierto, la entrada. Que conste en acta, que eso no lo he dicho antes. Doña Flora. Ey, yo no sé si voy a poder ir, ¿eh? No, ¿tiene usted algo? Es que a esa hora, pues por la mañana hay que hacer cosas. Pero si es ahora, es una hora para usted normal. Estoy yo ahí en casa viendo las cosas tranquilita. Pues que va a misa usted. A misa no, quita. Usted no es de esas. Eso, no se me ha perdido nada a mí allí en misa. Bueno, yo voy a intentarlo, pero si tocan este tipo. A ver, ¿qué música toca esto? El Cipri este. Bueno, pues que lo diga el mismo. Me va a gustar. Sí, hombre, claro. O sea, no me va a reventar los oídos. Y se les entiende lo que dicen. Muchísimo. Sí. Que hay otros que no les entiendo. Bueno, pues yo creo que a esto lo hay que poner el oído, pero se entiende. Pero que no me lo revientes, que ya tengo un sonotón en uno. Doña Flora, usted ha elegido también otra canción, ¿no? Hombre, sí, pero yo soy un poco más calmada, ¿no? Bueno, es que he traído un tema de fiesta. Hasta cierto punto. Sí, pero es para la fiestecica. Para el loteo. Claro que sí, es que como me descubres el Spotify, que ya te lo dije yo. Ahora he descubierto otro grupo. Se llama La Fundación Tony Manero y he hecho unos bailes yo allí en mi casa sola. Molar. Tiene mucho. Y yo tiene dije, ya una trayectoria. Tiene unas canciones. Se sigue, dice una. Super se sigue, muy preciosa. Pero yo he traído una para bailar, para la fiesta. El Looking for la fiesta. ¿Tú la conoces? No, hasta que no me dijo usted. Uy, que pues era, te voy a decir una cosa. Yo los he visto en directo. Yo también, pero lo que pasa es que no recuerdo si esta canción la doble normal, ya tonto no recuerdo. ¿Cómo estaría, Majo? Pues hombre, no estaba mal. Pues yo bailé mucho. Estaba pidiendo. Claro, yo ya quiero decir que yo cuando los vi, la tocaron. En la Pobla de Segur, me acuerdo que los vi. En Alcalá de Henares, una ciudad muy bonita. Y oye, sonaba muy bien, me gustaron mucho. Y me eché unos bailes. Pues nada, echamos otros ahora. Venga, vamos a celebrar los 500. Pues vamos a pinchar. Cipri, tú tocas esto. Para bailar, se puede bailar tu música el sábado, pero de otra manera. Madre mía, voy a romper una cadera por dentro. Cara, hermano, siente el sonido, es bombástico. Ajá, hermana, el pincha coge el micrófono. Y ahí voy yo. Bienvenido al 2001, ritmo guachi del futuro que te trae aquí la fundación. Yo digo, mueve los pies, libera tu alma. Entra en un caleidoscopio de cristal. cara, hermano. Un 7-7 no me iría mal. Ajá, sin nada mal. Si te dicen que sin droga no te sabe divertir, métete algo, ponte ya en acción. Y da cuerda a la máquina. Da cuerda a la máquina. Libera tu alma. Nunca, nunca caleidoscopio de cristal. Y la realidad empieza a girar. Mueve todo lo que tienes. Looking for la fiesta sin cesar. Digo, chanel. Pues ahí estaba moviendo todo lo que tenía la doña Flora. Es que a mí se me van las caderillas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y las carnes blandas que tengo. Oiga, un poco de respeto, ¿eh? Joder, a ver si no vamos a acabar mal los 500. Dani. A ver, tampoco es para ponerse así. Hombre, mis carnecitas pues las tengo. Cuando llegues a mi edad ya me dirás. Yo, así llego. Eso, si llegas. Bueno, después de bailar a la Fundación Tony Manero, Looking for la fiesta, una preguntita para Diego. Oye, aparte de hacer sintonías para aquí, para Rutas Enemigas, ¿qué manejas? ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Estás trabajando con algo? ¿Estás en algún proyecto unipersonal o bipersonal? Poca cosa, la verdad. Lo de la Hey y eso, sigo sacando ahí mierda, pero vamos, cada... Pues eso. O sea, antes... Bueno, sí me acuerdo que en esa época todavía te tenía ahí en redes sociales, en alguna y tal, y... pero vamos, que sacaba demasiadas cosas. De hecho, luego quité cosas de las que saqué, entonces ahora pues saco menos. Y con Descrito, ¿no? También sacaste de algo. Con Descrito sí, me publicó un disco ahí, está en el que está en Spotify. Pero creo que ahora hay una movida con Spotify que como no tengas un mínimo de escuchas, lo que pasa es que creo que son los de Altafonte. Es que no sé a través de qué distribuidora lo hizo, o bueno, que se encargan ahí de colgarte las canciones y eso. Y como no tengas un mínimo, te lo quitan, tío. Y tenemos que escucharte todos ahora, para que no te lo quiten. Y en Bandcamp sí que estás, ¿no? Sí, en Bandcamp sí. Bandcamp sí, porque lo hago yo y... Pero bueno, Bandcamp también está en venta ahora, lo va a comprar no sé quién y seguramente se vaya al carajo también. Claro, o sea, también que pinta todo genial, la verdad. A mí me suena que quiere hacer una colaboración con Fini and the Batches, pero... Puede ser. Ah, sí, se está trajinando ya. No, está, hay que firmar el contrato todavía y sí, cosas con las discográficas y todo. Esto sí, esto es peligroso además, son gente bastante... Son como tiburones de las finanzas. Sí, sí, total. Que tener un ojo... Mucho cuidado. Bueno, más colaboradores. Vamos ahora a Barcelona con uno de los más longevos aquí en Rutas Enemigas. Se trata de Manel. Manel no puede estar hoy en directo porque tiene, aparte de participar aquí, es colaborador de Ruta 66 y también es promotor de conciertos allí en Barcelona. Y hoy tiene bastante follón porque toca un poquito la Farge allí en Barna, y está él de logística, así que no ha podido atendernos, pero hemos grabado una entrevistilla con él y es lo que vamos a pinchar ahora mismo. Vamos a dejaros con Manel un ratito. Venga, hasta ahora. Bueno, pues como iba diciendo, pues entre otros colaboradores en Rutas Enemigas durante los últimos años, pues tenemos a Manel desde Barcelona con su sección A2. Hola Manel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dani. Bueno, el momento de grabar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad que sí. Aquí estamos tirando, que ya es bastante, tal como está el patio últimamente. Sí, que no es poco, sí. Está la sí, cosa... porque no veas, que cualquier día estalla el mundo y no nos hemos dado cuenta. Está la cosa oscura. Sí, bastante, la verdad. Llevamos ya unos cuantos añitos contigo, ¿no? Yo creo que son tres, no, más. Pues más. Sí, yo diría que sí, diría que tres, la primera vez desde que me invitaste a colaborar aquí en Rutas Enemigas, sí, 3 años debe hacer, sí. ¿Hubo algún programa anterior? ¿Algún especial? Algún... Sí, pero era así algo como más puntual, ¿no? Sí, alguna cosa así más puntual. Con cierta asiduidad, sí, quizás 3 años, sí. Sí, sí, sí. Ahí está Manel, para que no lo sepa, ya que no siga habitualmente el programa... Pues desde su sección a dos, pues nos cuenta cosas que pasan en Barcelona y alrededores. Y que son muchas y buenas. Y seguro que tienes algo que contarnos así a bote pronto. Sí, pues mira, normalmente si tuviera que hacer una colaboración ahora, pues os hablaría como siempre en cada edición del Inédit, que es el festival de cine documental musical que se hace aquí en Barcelona. Bueno, en Barcelona es originario, la gracia también se ha expandido y se hace en otros sitios, que empieza pues en pocos días, la verdad. Y la verdad que este año está guapo, tú, porque así como otros días hay muchos documentales que no tienen mucho interés, este año está muy chulo. Hay uno de Little Richard, hay otro de Red Cross, hay uno de Willie DeVille, hay otro de Blues. Hay cositas muy, muy, la verdad, muy, muy interesantes este año. A mí y algunas curiosidades de esas frikis que siempre ponen, ¿no? Sí. Como por ejemplo uno que se llama Dusty and Stones, que estuve mirando el otro día, que tiene que ser la leche porque son dos tíos sudafricanos de color que son súper fans de la música country. Y los tíos con todos sus ahorros se van hasta Texas con el objetivo de triunfar como cantantes country. La verdad que tiene que ser un documental de los de ver con interés. Sí, sí. Una especie como aquellos jamaicanos que hacían Bosley, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, exactamente, sí, sí. Sí, sí, es cierto. El Inédit, que sí que es verdad que es un clásico aquí, cada vez que sale la nueva edición nos cuentas cosas. Algo nos sabes. Es que está muy bien, la verdad, está muy bien, la verdad que... Da envidia, sí, ese festival. Sí, porque aparte cuando empezaron tampoco tenían muy claro la gente que lo organiza hasta dónde podían llegar y si realmente hay un interés por esto, ¿no? Y joder, la verdad que cada edición han ido creciendo y cada vez hay más gente que ofrece las películas para estrenarse aquí y bueno, que ahora están con intención de crecer, quieren hacerlo, llevarlo a otras ciudades, ¿no? ¿Sí? ¿A Madrid, por ejemplo? Sí, creo que a Madrid, creo que había un proyecto también, no sé si era te hablo de memoria, igual me falla, pero no sé si era en Sudamérica, en Argentina o en Brasil o por ahí. ¿Sí? O sea, pasar ahí a la zona internacional. Sí, sí, sí, sí. Pues un poquito, es que... bueno, supongo que al final quiere decir que hay gente que está interesada en el producto, ¿no? Y aquí sí, la verdad es que las entradas se agotan, ¿eh? Para los pases, sobre todo para las películas más con más tirón en todas, ¿no? Pero incluso documentales que en principio no parece que tengan que ser muy atractivos para el público por temática o lo que sea, y la verdad es que se agotan todas las entradas. Pues eso es que va bien. Oye. Sí, además mira, el año pasado, si os acordáis, se estrenó el documental del Rock Sound, que era el garito que tenía mi hermano, ya hemos hablado de él otras veces. Sí. Y precisamente este año se estrena otro sobre el Garacha Club, otro garito mítico barcelonés de los 90, que fue la cuna de la escena punk y hardcore aquí en Barcelona en aquellos años de Becore y todas aquellas bandas de hardcore como Aina y toda esa escena que había en Barcelona. Y estrenaron un documental precisamente sobre Galacha Club, que también seguramente estará súper interesante. Pues seguro. Bueno, Manel, ya ves, siempre que hablamos contigo sale algo con sustancia que nos cuentes desde allí de Barcelona y espero... Yo creo que tú estarás interesado todavía en seguir otros 500 programas. Sí, hombre, claro, la verdad que sí, me lo paso muy bien en las colaboraciones, sobre todo cuando lo hacemos así, que me llamas y podemos charlar un rato incluso sin guión previo. Y aparte me alegra mucho porque, mira, lo estaba pensando en comentarlo en esta vez, porque ahora que parece que todo el mundo tiene un podcast, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo puede opinar sus impresiones en el auge de los podcasts, pues la verdad es que me produce una inmensa alegría poder colaborar en un programa hecho como Rutas Enemigas desde la más absoluta independencia y que tiene muchísimo mérito, la verdad. Estoy muy contento de poder participar. Tampoco tanto. Sí, hombre, sí. Cómo no. Es fácil. Hacer, os recomiendo, hacerlo todo el mundo. Pues nada, pues Manel, pues lo dicho, pues muchas gracias por todos estos años y muchas gracias por los años que vendrán. A vosotros, por a ti sobre todo, por invitarme a colaborar y ya te digo, lo hago con sumo gusto y me felicito de todos los programas que lleváis y lo que dices tú, que haya muchísimos más, que de eso se trata. Pues sí. Oye, sí. Y siempre hay una canción. ¿Cuál vamos a pinchar? ¿Cuál vas a pinchar? Pues mira, hoy me gustaría pinchar una del último disco de Brian Setzer, del guitarrista que se conocido por ser una de las cartas visibles de los Stray Cats, porque ahora que todo el mundo está contando la tabarra con el disco nuevo de los Stones, pues yo tengo que reconocer que solo he oído los dos singles, porque así en plan rock and roll viejuno estoy enganchadísimo al disco este de Brian Setzer, que ha hecho un disco súper variado, en el que hay rockabilly, hay country, hay incluso una canción más con sonido más contemporáneo, uh-huh. Y que me parece la verdad un discazo, lo estoy disfrutando enormemente y entonces pues, lo dicho, escucharemos un temilla del nuevo disco de Brian Setzer. No suele fallar, Brian. La verdad es que no, tío. En mayor o menor medida hay discos mejores, discos un poco más regulares, pero yo creo que no ha hecho un disco malo todavía en todos los años de carrera que lleva. A mí no me suena. No, es verdad que no. Pues nada, vamos a escuchar a Brian Setzer y lo dicho, Manel, nos vemos en breve. Estupendo, un gran abrazo a todo el mundo. Igualmente. Hasta luego, Manel. Hasta luego. 1, 2, 3, 4, 1. St. Louis to show. Pues ahí sonaba ese Girl on the Billboard que ha elegido Manel, de Brian Setzer, del último disco. Y empezamos a hablar con los colaboradores de Divergencias. Y el primero que tenemos al otro lado de la línea telefónica es a Gaby Saylor. Hola, Gaby, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena. Bien. Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues yo bien, aquí echando el rato. Pues otro miércoles. Por los 500 programas. Gracias, majo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Haz una valoración así, a bote pronto, así de vuestra andadura en Divergencias durante estos años. Pues ha sido muy enriquecedora. Estaba echando un vistazo ahora, macho, han pasado 8 años ya, desde 8 años, hostia. 8 años, desde 2015. Joder. Sí, porque como al principio utilizábamos eso que ya se está quedando en desuso del mail. ¿Te acuerdas? Nos pasábamos todo por mail. Sí, sí. Hoy por mirar echarse un vistazo rápido, digo, voy a echar un vistazo rápido por eso, para recordar que de qué hemos hablado y tal. Y empezamos en 2015. Hostia, pues sí. Ha llovido ya, ha llovido. No lo echaba yo tan largo el asunto. Sí, sí, sí, en agosto, o sea, llevamos ya más de 8 años con esto. Y bueno, pues ha sido eso, una experiencia muy enriquecedora. Nos has obligado a pasar por experiencias extremas. Algunas que, pues bueno, yo el tema que he elegido es de uno de los discos que he descubierto gracias a Rutas, el Begin de Millennium. Pero, y bueno, ya ha habido más, o sea, ha habido muchas más. Por ejemplo, nos obligaste, entre comillas, porque lo aceptamos todo gustosamente, pero al final escuchamos cosas que teníamos a lo mejor olvidadas, porque yo el Begin There de Wilco. Sí. Ya lo daba por perdido y luego, pues ahora mismo en los últimos años es uno de los discos que más escucho. Y bueno, también hemos pasado por momentos muy duros. Yo todavía recuerdo las 3 escuchas que me hice del disco de Mayhem. yo te juro que, mira que no tengo problemas con el metal, pero hostia, el black metal nunca me había, o sea, este rollo tan extremo nunca me había llamado la atención. Y bueno, pues por obligación con tu programa me tragué 3 veces el de Mysteries Don Satanás. No he vuelto a escucharlo desde entonces. Ni voy a volver, creo. Pero bueno, oye, hay que pasar por todo. De todo se aprende. Y es curioso porque estaba viendo que joder, incluso me estoy recordando que yo fui uno de los pocos que puso un poco de pegas al London Calling de los Clash. ¿Ah, sí? Relativas. Y ahora mismo, pues en los últimos años resulta que bueno, que lo he redescubierto y que estoy encantado. Y nada, pues ha estado muy bien, porque sí, yo creo que nos hemos reído. Sí, un poco. Nos hemos reído un poquito. Y que sobre todo que pues nos ha obligado a todos, ¿no? Entre los 4 hemos ido tirando cada uno de los otros a, pues eso, para abrir un poco las orejas, que al fin y al cabo, pues si te gusta la música, lo que se trata es de eso. Pues de estar inquieto, ¿no? De no, sí, quedarte, no dormirte, no, sí, exactamente. Exacto, de no quedarte en el sitio. Yo, por ejemplo, el disco de hoy, hace 10 años me dices que yo voy a estar escuchando... Sunshine Pop. Claro, ¿qué he elegido yo? El Millennium. Tú me dices que voy a estar escuchando Sunshine Pop y te digo que te vayas a la playa. Hombre, este Sunshine Pop es un poquito... No es tan extremo. Es más... Tiene un aire más psicodélico, más... Sí. Es un poquito más diferente. No es muy canónico. Sunset, sí, entra más suave que otras cosas. Sí. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, Sagittarius, ¿no? Es el otro. Sí, o The Association, ¿no? Por ejemplo. Sí, esos son ya café para los muy cafeteros. Esos son muy extremos ya. Sí. Pero este entra muy bien. Y es que este, por ejemplo, pues eso, fue una sorpresa total. Te juro que cuando lo vi, cuando vi la portada, cuando la busqué en su día... Digo, ¿qué nos está metiendo? Digo, esto debe ser música electrónica. No sé por qué, pensé que iba a ser música electrónica. Y bueno, pues nada, me lo puse y bueno, pues desde entonces me lleva acompañando. Igual que hay muchos más, ¿eh? Sí. Porque yo qué sé, los Flaming Groovies, yo no... El Flamingo no lo había escuchado nunca y lo escuché gracias a nuestros encargos para Divergencias. Y es otro disco que me encanta. Y Husker Du, y bueno... Que ha estado muy bien y bueno, y luego además pues esto, te paso en todos tus programas, siempre descubres algún grupo por ahí que, bueno, es que cambias de grupos prácticamente todas las semanas. Yo creo que no repites en el año a muchos grupos, ¿eh? No mucho, no. Alguno cae, sí, los discos de cabecera y eso, sobre todo. Sí, los discos de cabecera, cuando te da con alguno, sí. Recuerdo cuando te dio con el de Craig Paulin, un Delirium, que lo pusiste unas pocas veces, pero normalmente no suele repetir grupos en... No, normal, no. No es normal. Bueno, vamos a escuchar tu elección. Es el It's You de Millennium, incluido en ese Begin. En ese Begin. Y pues nada, recuerda que si alguien no lo ha escuchado, que lo escuche, pues que está muy bien este disco. Eso, bueno, es. Gaby, muchas gracias por estar ahí y por seguir estando, supongo. Sí, siempre que quieras. Muchas gracias a ti, Dani. Bueno, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Os dejo con Millennium. Hasta luego, Gaby. Hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Looking at my only window, trying to see through. Looking at my frosted window, dying to see through. Something is covering my eyes. It's you. Bueno, pues ahí está Millennium a cargo de Gaby Sailor y ahora nos vamos hacia Galicia para hablar con otro de los divergentes. En este caso trata de Carlos Watts. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en medio de un temporal. Ahí. Ciclogénesis explosiva. A resguardo. No sé qué categoría. Sí, a resguardo, pero igual te entra por ahí el zumbido del viento y esas cosas. La verdad es que está fea la cosa. ¿Eso viene para acá abajo o se queda allí? Con suerte se queda aquí y os libráis, como siempre. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo? Te voy a preguntar lo primero, bueno, lo mismo que le preguntaba a Gaby. ¿Cómo valoras esta andadura? Que parece ser, me ha dicho él, que yo no pensaba que era tan larga. De 8 años ya. ¿8 años? Sí, eso ha dicho. Pues yo tampoco pensé que fuera tan larga. La verdad es que bien, oye, mira, es un placer hablar con alguien que... Bueno, es que para mí yo te admiro, tío. Tienes mucho mérito... 500 programas ahí aguantando, cambiando, haciendo todos los cambios que hicieron falta, más moral que otra cosa, y mucho mérito, tío. La verdad, no sé, no conozco a nadie con tanto tesón, con tanta fuerza de voluntad, que sin ganar un duro esté ahí dándolo todo solo para que la gente, no sé, descubra música. Es vicio. Y pase. Es vicio. No. Perversión, fama, ¿no? Es, no sé, es una cosa perversa, a lo mejor, no sé. Bueno, si así te da alegría, oye, pero pues hay sí. que tener mucha fuerza de voluntad, tío, para seguir adelante después de tantos años y 500 programas, tío. Yo, pues, uff. Bueno. Y yo lo mío, pues, oye, pues muy bien, he descubierto cosas, me has torturado un par de veces, pero de buen rollo. Las torturas más desagradables, ¿cuáles han sido, Carlos? Uf, no sé. A que, tío, sale, ahora... a que sale el mismo que ha dicho Gaby, ya verás. No, me estoy acordando de una que igual no fue la más desagradable, pero fue la que se me quedó ahí más clavada. Y ahora mismo no me sale ni el nombre del grupo, tío. Catalanes de... ¿cómo se llaman estos, tío? Los Efectos Picking Public. No. Eso no fue importante, eso estuvo bien. Y disfruté mucho redescubriendo a... Porque vamos a decir lo bueno también. Disfruté mucho redescubriendo a Silicon Flesh, que los tenía muy olvidados, y la verdad es que pasé una temporada enganchadísimo escuchando... Además subieron el Prime a Spotify, que antes no estaba, y me llevé una gran alegría. Pues, ¿y cuál era? ¿No te acuerdas del nombre de aquel grupo? No, sé que era en directo, que lo habían grabado en el estudio, en directo y tal, y me parecían un poco chuscos, tío. Hostia, es que no tenía acuerdo. Mucho mérito por... Sí, hombre, joder. Ah, no. Sí, los Lone Star. Lone Star, efectivamente, sí. Ese fue de los primeros, fue eso. De los primeros, pues igual por eso se me grabó. Después ya, después de esa, ya los demás me parecieron todos. Pues bueno, no recuerdo ninguno. ¿Cuál dijo Gaby, perdón? Los Mayhem. Los de Black Metal. Ah, bueno, sí, puf, ya, pero esos los pasé un poco por encima, tío, lo reconozco. O sea, que hiciste el paripé. No, lo escuché, lo empecé un par de veces y dije, no, de un tirón no me lo voy a meter nunca. Entonces ya empezaba por la cuarta, después por la séptima y así conseguí llegar al final, a duras penas. Pasito a pasito. Oye, os he dado a elegir el tema, en sí. tu caso has elegido a... Con libertad total. A The Jam, a Going Underground. Claro, que sepas que uno de los colaboradores, ya lo escucharás, Diego, el que hace las sintonías del programa, ha elegido a Guis. Tu otra alternativa, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, es que es un grupazo y era, pero tampoco me siento aquí capacitado para andar influyendo y descubriendo a nuevos grupos, pero la verdad es que me tiene el disco, o sea, hacía tiempo que no escuchaba un disco que me gustase tanto. ¿Y de Jan por qué? Si lo conoces, te lo recomiendo. Ya, lo estoy empezando a conocer. Sí. ¿De Jan por qué? De Jan, ¿por qué? Porque de Jan me gustan mucho. No los puedo meter en mi top 3, pero me flipan. Pero no es de esas bandas que me sé todo lo que quiero y escucho todas las canciones, y escucho una canción y digo, esto es un tal disco, esta es la cara B de tal single. No llego a ese nivel, pero sí que me flipan. Y después es de mis canciones. Soy en Underground, es de mis canciones favoritas. Y además me parecía que la letra, pues mira, siendo aquí en las rutas enemigas, me parecía muy adecuada la... Uh-huh. Ese llamamiento a pasar de todo y meterte tú a tu bola en el underground y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y olvidarte de todo, me parecía una... Eso, y como es de mis canciones favoritas, y la de like Rolling Stone, ya hablé de ella, pues vamos a por otra. Bueno, pues vamos a escuchar a The Jam y, Carlos, que sea por muchos años. Oye, aquí en Rutas pues otros 8 más por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos viendo. Como, pues digo, siempre, aguanto, total, como siempre digo a todo el mundo. Oye, una cosa que había dicho yo a todo el mundo es, a lo mejor llego al 500 y a tomar por culo, no manda la mierda, pero no sé qué hacer, a lo mejor mañana pienso que sí y esto se ha acabado. Hombre, si lo dejas, déjalo en 500, el 501 queda fatal, tío, o sea, no... También es verdad. Bueno, piénsalo bien, no la cagues y acabes en el 501 o 502. No voy a hacer como Nadal o alguno de esos, sigue. Pero bueno, otros 8 años yo aguanto. Total, a nosotros tampoco nos exiges tanto. Menos lo de Mayhem, es verdad. Mi mente lo había ocultado ahí. Lo tenía. Ahora no seguro que tengo pesadillas esta noche. Pues nada, estamos en un buen día para eso, para las pesadillas. Bueno, bueno. Oye, Carlos, un abrazo y un abrazo. 500, tío. Venga, muchas gracias, venga. Tío, y que tú los veas. Venga, chao. Hasta luego. Might say my life is in a rut. I'm quite happy. so happy. I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. So my nuclear text was for atomic rhymes. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got. You're out to hate me, I've had enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash you down and their promises rust. You're killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. The Jam, ahí estaba, la sugerencia de Carlos Guat de Galicia. Y ahora, al lado contrario, a Cartagena, con Fer Chinaski. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Pues bien, ¿y tú? Bien, bien, contento de participar en la celebración de este aniversario tan especial. Pues nada, aquí estaría bueno que faltasen los tres de Divergencias, obviamente. Con lo de ratos que hemos pasado aquí, que hemos estado hablando de eso muchos años ya. Y a todos os pregunto lo mismo, una valoración así de estos 8 años de Divergencias, ¿qué has sacado de esto? ¿Se ha sacado algo? A ver, mira, bueno, lo primero, yo creo que aporta ahí un rincón que muy especial, ¿no? O sea, no, desafortunadamente no hay muchos sitios, ¿no?, en los que la libertad de expresión y la fluidez del arte sea corran como en el programa, y yo creo que eso a nivel, digamos, de oyente me aporta muchísimo, pero voy a participar es otro nivel. Sé que no son tantas veces como uno desearía, porque desgraciadamente, pero es muy especial cada vez que tenemos un encargo que viene por parte tuya, ¿no? Así que, no sé, se ha convertido en parte de nuestra rutina, digamos. Encargos que algunas veces son, como bien saben los oyentes, de un grupo determinado, un disco determinado, y otras veces son temáticas y os doy un poquito más de margen y ahí también se mueve mucho el asunto. Algunas veces estamos un poquito con un guión, digamos, un guión no, o sea, es este disco y punto. Y otras veces es un poquito más elección nuestra, exactamente. Dos cosas, o sea, una pesadilla que hayas escuchado, que hayas tenido que escuchar en Divergencias, y un descubrimiento. No, pues mira, yo creo que el programa más chungo fue aquel que nos dijiste que teníamos que poner algo dentro del rock que realmente detestásemos, ¿sabes? Sí. Y yo escogí una canción de White Lion, que es una banda que siempre me ha apestado, y escuchar aquello por la radio, la verdad que luego dice, joder, qué esto, no tenía que haber enviado esto. Fue terrible. Y luego, pues mira, a raíz de la precisamente la canción que he escogido tiene una pequeña historia que fue un encargo que no me acuerdo muy bien. Nos dabas a elegir entre varios temas y tal, el caso que una cosa llevó a la otra y tuve que indagar por toda la discografía de los Clash, ¿vale? Y la idea era escoger un tema en concreto. Y como siempre me han preguntado sobre mi grupo favorito, siempre, al final, siempre después de estos años, he dicho que son los Clash, y no sabía qué canción escoger, finalmente, gracias a aquel programa, ya me quedé con una icónica para que a partir de ese momento, si tengo que contestar esa maldita pregunta, que siempre es jodida de responder, pues tener una, seguro, ¿no? Y es un poco la canción que he escogido para decorar este, por mi parte, este 500... este aniversario, una, ¿no? De 500 programas. Una canción que demuestra que la sintonía entre tú y yo somos un poco almas gemelas en esta sección. Tú eres mi trasunto, podríamos decir, en esta. Porque, vamos, coincidimos en un montón. Y la verdad es que esta canción también es mi preferida de los Clash. Tras mucho tiempo pensando cuál era, al final me quedo con esta también. Pues eso. Es redonda absoluta. Me ayudó a escoger por fin, a darme cuenta que esta podía ser perfectamente. Pues vamos a escucharla, preséntala. Sí, Gates of the West es un tema que narra un poco la impresión que le causó Estados Unidos, especialmente Nueva York, a los Clash la primera vez que lo visitaron, ¿no? Uh-huh. El tema aparece en el EP The Cost of Living, ¿vale? Con Alpha The Law, Groovy Times y Capital Radio. ¿Sí? Cualquier cosa, y todas ellas. ¿Y qué, perdón? Que cualquier cosa, el EPS, Tela Marinera. Sí, no, es una barbaridad. Es del 79, precede a London Calling y va justo después del álbum que más cariño le tengo de los Clash, que es el Given in the Road. Tengo ahí una anécdota especial con ese disco. Y bueno, y como tenía claro que por música, imagen, actitud, influencia, mensaje, ideas, afines, etcétera, los Clash lo son todo, no creo que haya nada parecido a ellos, ni haya habido. Pues este tema yo creo que recoge perfectamente el espíritu de la banda, ¿no? Pues vamos a escucharlo ahora mismo y lo mismo que he dicho a todo, Fer, que sí. Muchas gracias por estar ahí siempre y que espero que sigamos pasándolo mal y pasándolo bien, sí, con Divergencias. En general, muy bien. Oye, y chapó por tu empeño, perseverancia, buen gusto y lo que te cuesta llevar a cabo, sacar adelante el programa durante tantísimos años, ¿eh? O sea, todos mis respetos, desde luego. Bueno, pues seguiremos ganándonos el respeto que falta me hace, la verdad. Muy bien. Bueno, tío, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, cuídate. Venga, ahí suena Gates of the West, The Clash. Hasta luego. Chao. Madre, qué temazo. Sí, señor. Keith of the West, de The Clash. Antes que nada, recordar, día 4 de noviembre, sábado, fiesta de Rutas Enemigas 500 en The Times, a partir de las 12:30, estarán tocando por 7 euros, ni más ni menos, ni menos ni más, Finian the Batches y Quicklime. Y luego después, a partir de las 4:30, en el Utopía, en la cervecería, también en el polígono industrial como The Times, en el paseo peatonal, pues pincharemos Víctor y yo. Así que ahí os vemos. Y ahora a despedir a los que están por aquí. A ver, que no se haya abierto el micro. ¡Ay, ay, epa! ¿Se oye? Sí, ahora sí. Se oye perfectamente. Bueno, gracias a vosotros por estar aquí en este 500. Doña Flora. Muchas gracias, majo. Ya. Yo no sé si voy a llegar a más 500, ¿eh? Está, hombre. ¿Qué decir? La veo bien. No sé, pero no sé si voy a resistir, pero yo lo intento. Son 11 años más. A lo mejor, que yo me estoy cuidando. Bueno, vamos a ver. Pues lo intento. Le dejamos de... Crofis. Hablan raro, ¿ves cómo hablan raro? ¿Qué voy a hacer yo? Crofis. Son músicos anglófobos. ¿Ves cómo habláis muy raro? Bueno, que sí, que majo, que yo si puedo sigo viniendo estos años que pueda. Pues y si no, pues ya me ponen música y ya la escucharé donde sea. Y si no, ya llamará usted, ¿no? ¡Uy! Eso sí que sería chungo, llamar del más allá. Hostia, hacemos una ouija aquí, sería el primer programa. Pues no me importaría, oye, eso sería interesante. Yo conecto lo que sea por ahí, donde esté. Bueno, pues muchas gracias, doña Flora, por estar ahí, ya sea desde el más allá o desde el más acá. Diego, muchas gracias por la sintonía. Ya sabes que espérate un año o dos y volveré a darte por saco otra vez. Lo que quieras, y como además, como siempre avisas con tiempo. Si es que no tengo ninguna queja, o sea que, vamos, voy ahí con toda la libertad del mundo. También tienes tú la libertad de decirme, esta es una mierda, repite, que también ha pasado. Ha pasado una vez, sí. Ha pasado más veces. Ha pasado más veces, ¿no? ¿Cómo salen aquí los trapos sucios? Encantado de la vida, de verdad. Bueno, pues como veo que tienes disponibilidad, te seguiré dando la matraca. Claro. Gracias, Diego. Cipri, que muchas gracias y te espero el sábado. Hombre, el sábado. Bueno, más bien, esperas tú a los demás. Hombre, el escenario. Eso es verdad, sí. Allí os vemos el sábado, coño. Pues va a ser chupí. Va a ser la hostia. Hombre, también. Pero coño, la hostia y chupi en la misma frase no me suena ni me pega nada esto, ¿eh? Es así este programa, mira. Madre mía. Pero lo mismo, hay protección para menores o cualquier cosa que da guay con chupi. Bueno, pues ahí nos vemos el sábado en el Times y en Utopía. Eso. Muchas gracias a todos y hasta el sábado. Os dejo con la canción Miedo de Los Enemigos, que fue la que sonó en el programa número 1 de entrada. Pues ahí os dejo con ella. Venga, a pasarlo bien. Chao. Soy un burro lento.